Inglés al teléfono. Dígame. Hello. Hola, soy William. ¿Está Sherry? Hi, this is William. Is Sherry there? Lo siento, se ha equivocado. I'm sorry, you have the wrong number. ¿Llamo al 555-5024? Is this 555-5024? No, se ha equivocado. No, you dialed the wrong number. Ah, perdone. I'm sorry. No se preocupe. Don't worry about it. Diga. Hello. Hola, soy William. ¿Está Sherry? Hi, it's William. Is Sherry at home? No, no está. No, she isn't. ¿Sabe a qué hora llegará? What time do you expect her home? Igual vuelve a las 9 o 9:30. She'll probably be back at 9, 9:30. Vale, ¿puedo dejarle un mensaje? Okay, can I leave her a message? Dígale que se ha aprobado la propuesta y que hemos quedado a las 10 de la mañana. Tell her that the proposal was approved and that tomorrow we've arranged to meet at 10 a.m. Por supuesto, espere, que voy a por un boli. Of course, just let me go and get a pen. Ya, dígame. Okay, go ahead. Espere, no he entendido la última parte. Wait, I didn't get the last part. Que hemos quedado a las 10 de la mañana. We've arranged to meet at 10 a.m. Vale, a las 10 de la mañana. ¿Mañana? Okay, at 10 a.m. Tomorrow? Sí, y que estaremos en la sala azul del hotel. Yes, and we'll be in the blue room at the hotel. ¿Le dejo mi móvil por si quiere llamarme? Shall I give you my mobile, in case she wants to call me? Vale, ¿cuál es? Okay, what is it? Es el 347-498-4228. It's 347-498-4228. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Well, thanks very much. Goodbye. De nada. Hasta luego. You're welcome. Bye.